A ver qué tengo por aquí. Carla Bruni está de cumpleaños. Nació en 1967. Cantante italiana y también fue primera dama de la nación. Eugene Record, vocalista del grupo Chill Lights. Nació en 1940. Federico Buenaventura está de Cali. Nació en Cali, pero está en Medellín de vacaciones. Y me dice que ha descubierto la emisora y está fascinado. Me dice que deberíamos poner esta emisora también en Cali. No sé, habrá que hablar para ver si en Todelar en Cali pasamos también la ochentera. Sería una muy buena idea que tengamos a nivel nacional la ochentera. Todos los que nos escuchan por plataformas, les mandamos un abrazo muy especial. A ver por aquí, Andrés Botero, deportista y dirigente deportivo, está de cumpleaños. Y en una fecha como hoy nació Juan Ramón Jiménez, el hombre que escribió Platero y yo. Nació en 1881. Y en una fecha como hoy se estrenó la película El Bueno, El Malo y El Feo, la película de vaqueros, el 23 de diciembre de 1966. Hora de continuar con la música y escuchar a Kenny Loggins. Meet me halfway. Encuéntrame en la mitad del camino. 9 de la mañana, 7 minutos. In a lifetime made of memories, I believe in destiny. Emotions on the line. Know that we are. don't you go where fashion sits? Now they're ritz. Different types who wear a day coat, pants with stripes and cutaway coat, perfect fits. Putting on the ritz. Dress up like a $1 million trooper. Trying hard to look like Gary Cooper. Come, let's mix where Rockefellers walk with sticks or umbrellas in the midst. Putting on the ritz. Have you seen the well-to-do up and down Park Avenue on that famous thoroughfare with their noses in the air? High hats and arrow collars, white spats and lots of dollars, spending every dime for a wonderful time. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits? Putting on the ritz. Different types who wear a day coat, pants with stripes and cutaway coat, perfect fits. Putting on the ritz. Dressed up like $1 million trooper. Trying hard to look like Gary Cooper. Come, let's mix where Rockefellers walk with sticks or umbrellas in the midst. Putting on the ritz. Dressed up like $1 million trooper. Trying hard to look like Gary Cooper. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits? Putting on the ritz. Putting on the ritz. Putting on the ritz. Putting on the ritz. Move. Putting on the Ritz. Esta canción la sacó Mauricio Pérez de su agenda. La escuchas aquí, en la ochentera 91.9. Johnny Muñoz, Johnny, ya está por aquí, Johnny, preparando su turno para el día de hoy. Me promete muy buena música y promete que si le piden buenas canciones, con toda seguridad las va a poner. Me están llamando desde Alemania, no mentira. Esas llamadas extrañas que lo llaman a uno desde Holanda cada rato. Ay, Dios mío, no pierden la... Bueno, a ver, ¿qué tengo para contarles? Hágame el favor y me contesta Johnny. Ya le di aceptado que me esperen un momentico. En una película, en una fecha como hoy, se estrenó la película Sansón en 1961. Y una película muy bonita llamada Buenos Días Vietnam. Buenos Días Vietnam era de 1987. Robin Williams era el protagonista. En una fecha como hoy nació el emperador Akihito. Él era el emperador número 125 de la dinastía, nació en 1933. Y por último está de cumpleaños el árbitro de fútbol Oscar Borda. Hora de presentar más música, aquí está Joe Harrison con My Sweet Lord a las 9 de la mañana, 15 minutos. Sweet Lord, Ochentera 91.9. I'm Santa's mama in the backyard. All guided with the wind. Canción original de Prince, Nothing Compares to You. Shinee O'Connor, a las 9:24 minutos. Hoy en la agenda número 171, corren 358 días del año, solo faltan 8 días. Hoy estamos hablando de aquellos pedidos al niño Dios que desafortunadamente nunca llegaron. Hoy es el día de las raíces. En una fecha como hoy, en el 2007, falleció Rómulo Caicedo, músico colombiano, y en 1972 falleció Charles Atlas, un físico culturista. En 1954 se estrenó la película 20.000 leguas de viaje submarino, basada en el libro de Julio Verne. Hoy nos quieren contar que le pidieron al niño Dios y que nunca llegó. Y le recuerdo, a partir de las 10 de la mañana estará John Jairo Muñoz, el Johnny Muñoz, y a las 5 de la tarde Carlos Alberto Ríos, que está preparando un especial de música disco para mañana 24. Y yo mañana también voy a tener lo mejor de la música dance de los últimos 40 años, según la revista Rolling Stone. Y me voy a la lista de Inglaterra. El 23 de diciembre de 1977 entraba a listas del Reino Unido esta canción, la historia de Ma Baker con Body M. This is the story of Ma Baker, the meanest cat from old Chicago town. Chicago. más modo la ochentera. 91.9. Mañana 34 minutos, 9:34, que pasaban una fecha como hoy. En el 2023 fallecía Lisandro Mesa. Hoy hace 4 años fallecía Sandy. ¿Se acuerdan Sandy y Papo? Sandy y Papo con canciones como La Hora de Bailar, Bueno Pa' Gozar, El Alacrán, El Huele Pega. Bueno, era merengue y hip hop. Su verdadero nombre era Sandy Adalberto Carrillo Rojas y falleció en una fecha como hoy. En 1997, Woody Allen, el director y actor, se casa con su hija adoptiva. Esto no pasaba, no le pasaba sino a él. Se casó con su hija adoptiva muy joven, de 18 años, Sun Ji Preview. Él le llevaba como 35 años de diferencia, se casó con su hija adoptiva. Y estoy recordando que en una fecha como hoy, en 1941, nació uno de los grandes de la música tropical en Colombia, Gustavo El Loco Quintero. El Loco estaría de cumpleaños, hombre, el día de hoy. Tantas buenas noches de baile y música con Gustavo El Loco Quintero. Tuve la oportunidad de ir a su casa a entrevistarlo para un programa que teníamos en Teleantioquia. El Loco Quintero, muy charro, medio perdido ya, pero seguía siendo el loco de toda la vida. Me voy a 1984, en una fecha como hoy, hacía su primer gran concierto el señor Howard Jones, el inglés. Era 1984. Aquí está New Song, una nueva canción con Howard Jones. En una fecha como hoy, su primer gran concierto. En clásicos, piensa en la ochentera. 91.9.

Son las 9:44 minutos. Hoy estamos recordando que en 1977 el señor Cat Stevens se convertía al Islam y cambiaba su nombre a Yusuf Islam. Y lo vamos a recordar con esta canción llamada Mundo Salvaje, Wild World. Everything to you. You say you wanna start something new, and it's breaking my heart you're leaving. Maybe I'm grieving. But if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear. But then a lot of nice things turn bad out there. En los 80. En los 80. La ochentera 91.9. You in my life. Without You con Motley Crue. Hablando de eso, en 1996 Nikki Sixx del grupo Motley Crue se casa con Donna DeRubio. Era una modelo de Playboy muy hermosa, es todavía una mujer muy hermosa. Él se casaba en una fecha como hoy, es decir, un 23 de diciembre. En 1939, en una fecha como hoy, 23 de diciembre, fallece Anthony Fokker, el de los aviones, pionero de la aviación y de las compañías de aviación. Por eso existen los aviones marca Fokker. Son las 9 de la mañana, 52 minutos. Les acompaña Mauricio Pérez. Invitación para que estén con Carlos Alberto Ríos hoy a las 5 de la tarde. Tendrá su cápsula y hoy, en un momentico, estará aquí, en minuticos, Johnny con su música a la carta. Hoy vamos a hacer versión extensa de música de la carta, de 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y yo estoy preparando para mañana un especial con música dance de 7 a 10. Y Carlos Alberto va a hacer un especial de música disco de 5 a 9 de la noche mañana 24 de diciembre. Tenemos muy buenas cosas. Les voy a presentar por primera vez en mi agenda la agrupación Scorpion con esta canción llamada Big City Nice. Nunca la había presentado y nunca es tarde para presentarla. Aquí está Scorpion, Big City Nights. 9 de la mañana, 53 minutos, la agenda de Mauricio Pérez. Yeah.